Ya sonando Bleak House, trío de improvisación libre noruego formado por el pianista Dag Philip Roalnes, el saxofonista King Erik Pedersen y el percusionista Tore Sandbaken. Lo que suena es parte de Dark Poetry, publicado por el sello portugués Creative Sources. Thank you. Otra novedad de Creative Sources es Suspicious Activity, lo que suena. Álbum improvisado por el dúo de contrabajistas Pask Ali. Thank you. Continuamos con parte de Para-Ligo, colaboración entre Elena Kakaliagou a la voz y trompa, Ingrid Exmoliner al piano y Tomás Stempkowski al contrabajo. Lo que suena fue grabado en 2012 en Viena. Come on. Cambiamos de tercio para escuchar el tema que abre Two Plumb Doctors. Colaboración entre el clarinetista y bajista Chris Candy y el contrabajista Dominic Lass. una de las últimas novedades de Creative Sources es Pink Draft. Lo que suena, disco grabado en Lisboa y compuesto por Nuno Torres al saxo, Ricardo Jacinto al cello, Trabasos a la electrónica y Nuno Morao a la percusión. Thank you.